voto en la Argentina funciona como si no fuera obligatorio. Por CNN Radio, su directora Mariel Fornoni recordó que las penalizaciones son prácticamente inexistentes. Todos sabemos que en Argentina hoy el voto funciona como si no fuera obligatorio, porque la verdad que la penalización es muy baja o prácticamente inexistente. Entonces la gente va a votar si el candidato te motiva, si la situación te motiva, si hay en juego algo muy importante. Y nosotros escuchamos mucha gente, por ejemplo, jubilados que están exentos por su edad, pero que en otras oportunidades iban a votar, les pedían a sus hijos que los llevaran y demás, y ahora dicen, no, yo ya no voy más. O chicos jóvenes que dicen, no sé si voy a ir. Entonces la verdad que hay una duda. La gente dice que va a ir, pero después cuando hablas más en detalle con ellos, hay mucha gente desmotivada. El analista político Pablo Romá sostuvo que las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre son muy importantes porque marcan el contexto de la elección de octubre. Aquí en CNN Radio, el especialista aseguró que el escándalo de los audios golpea al corazón del gobierno, que es Karina y Javier Milei. Llegamos a la elección de septiembre para el gobierno nacional con un clima de inestabilidad fuerte. Es una elección muy importante porque también el resultado de esta elección puede marcar el contexto de la elección de octubre. Me parece a mí que el gobierno a principio de año esperaba llegar con un nivel de estabilidad económica mucho más claro del que llega hoy. Y en términos políticos también, porque lo del escándalo de los audios también al gobierno lo condiciona mucho políticamente. El escándalo golpea al corazón del gobierno, que es Karina Milei y Javier Milei. El economista Orlando Ferreres anticipó una inflación para agosto en torno al 2,2%. Además, explicó que este es un momento muy difícil, ya que las inversiones no alcanzan para cubrir la amortización. Es un momento difícil porque el gobierno, a través de bajar el gasto y corregir el balance del Banco Central, trata de frenar la inflación, aunque el dólar puede subir después del efecto de esas letras financieras que expandieron muchísimo la liquidez. O sea, no solo afecta a la inflación, estamos calculando que puede dar 2,2 el mes de agosto. La situación es un poco tensa frente a las elecciones. Llegamos a la inversión bruta interna fija todos los meses, PBI, moneda corriente, nos dio 3,6 en el mes de julio. Eso no alcanza ni para cubrir la amortización, que es alrededor de 15. O sea que lo que estamos invirtiendo es poco como para ocupar gente y también para mantener la actividad. Por obras, avenida Diagonal Norte entre Sarmiento y Esmeralda, reducción de carril. García Lorca entre Yerbal y Bogotá, corte total.